¿Cómo están amigos y hermanos que nos acompañan en este programa? Sean bienvenidos. Estamos continuando nuestro estudio acerca de la educación y hemos llegado ahora a un estudio un poco especial, los ojos de Dios. Y para ello vamos a llevar a cabo este estudio con nuestro hermano querido Miguel Escalante. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Gracias, Miguel. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pedir al Señor que nos acompañe en el estudio de la lección. Yo muy feliz, alegre de estar aquí. Amén. ¿Quieres dirigirnos con una oración con claro, nuestros Miguel, amigos? Vamos a orar. Oremos. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades, Señor. Oramos para que el Espíritu Santo que inspiró este libro, este precioso libro, este tesoro que nos has dado, sea el mismo que nos lo enseñe a leerlo, al escudriñarlo. Gracias, mi buen Dios, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Danos oídos, mente, ojos prestos para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los ojos de Dios. Quiero comenzar leyendo Proverbios 15:13. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. El propósito de este estudio es mostrarnos que Dios existe, que Cristo es nuestro Salvador, que Él es el centro no solo del universo y del cosmos, sino también de nuestra vida. Y que su ley en nuestro corazón es la esperanza de gloria. Quiero preguntarte, Miguel, ¿cómo debemos entender correctamente el término cosmovisión? Ok, bueno, Miguel, la cosmovisión es la manera de ver, la manera de entender algo. En otras palabras, es como un filtro con el cual tú ves tu realidad. En estos tiempos vivimos en una sociedad que en su cosmovisión, en su manera de ver las cosas, ha excluido a Dios. ¿Y por qué razón esta cosmovisión moderna ha excluido a Dios de ellos? Bueno, tenemos el primer motivo, que estamos en una batalla espiritual. Estamos en el tiempo del fin, en donde la batalla, dice Isaías, tinieblas han rodeado, oscuridad ha rodeado. Y básicamente ese es uno de los principales motivos por los cuales se ha excluido de la cosmovisión a Dios. Y se ha adoptado vanas teorías, sutiles teorías, engaños. Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad, Miguel, muy, muy peculiar, muy particular, en donde se está cambiando aún la manera de hablar, el mismo lenguaje. Ahora hay corrientes de muchas personas que quieren, ya no quieren decir todos, quieren decir todes. Quieren cambiar el lenguaje, quieren hacerlo inclusivo. Además, ahora, hoy en día, vivimos en una época, Miguel, en donde si tú te crees un gato, el Estado tiene el derecho, en algunos países, tiene el derecho de respetar en lo que tú crees que eres. Te quieres percibir a ti como un niño de 4 años y estar tú un hombre de más de 30 años, entre medio de niño de 4 años, el Estado te aprueba esa actitud. O sea, la ideología de género es un movimiento catastrófico. Además, Miguel, mira, vivimos en un momento de la historia que estamos esperando noticias que hay vida en Marte, en Júpiter, pero la vida de los vientres de las madres no es tomada cuenta, en consideración. Es más, dicen que no es un niño. En ese momento de la sociedad nos tocó vivir. Y claro, si estamos con esos pensamientos, imagínate, o sea, hace un montón hemos sacado a Dios de nuestra manera de percibir las cosas. Y esa ha sido la razón por la cual toda esta clase de, ¿cómo podemos decir? Ideas, humanas del yo, están siendo aceptadas porque Dios ha sido excluido de sus vidas y su palabra claro, también. Claro, claro. Ellos mismos dicen que la religión, que es un invento, es como un ansiolítico, un calmante, para que la persona viva una vida triste acá y con la esperanza de que tendrá un futuro mejor en el reino de los cielos. Y es más, dicen, no, esto de la religión es para gente ignorante. Esto de conocer a Dios, de leer la Biblia, es bueno, yo ya tengo otro nivel de conocimiento. Y sabes que hoy en día, Miguel, nuestros jóvenes, nuestras personas menosprecian este libro por conocimiento y sabiduría humana. Es más, ellos desconocen y ellos dicen que la ciencia está separada de Dios. La ciencia y el conocimiento es una cosa, y Dios y la espiritualidad es otra. Pero básicamente eso es un punto de necedad. Vamos a leer el Salmo 53:1. Vamos a ver lo que dice en cuanto a estas palabras. Y vamos a rebatir un poquitito esta corriente que es del ateísmo. Así que todo esto es, todas estas ideas son originadas por la corriente del ateísmo. Dice, mira, el Salmo 53:1 dice, ¿quién dice? El necio en su corazón que no hay Dios. Te hago una pregunta, Miguel, mira este libro. ¿Tú me creerías, Miguel, que yo estaba caminando por una imprenta y había una fuga de gas y la imprenta explotó, Miguel? Y de esa explosión, de repente cayó en mis manos un libro. Se formó un libro de esa explosión. ¿Tú me creerías eso? Eso es tonto. Bueno, es básicamente la misma palabra que ocupa, es necio, necedad pensar de que este libro surgió de la nada. Surgió de la nada. Y mira, nosotros tenemos en nuestro ADN, el ADN es el libro genético del hombre, donde, Miguel, en tu ADN está el color de ojos, color de cabello, tu forma, todo es un libro que codifica al hombre. Y tú crees que si este libro, si tú te ríes y dices, ¿cómo tú piensas que de una explosión van a hacer eso, va a hacerse esto? ¿Cuán tonto es pensar también que de una explosión como el Big Bang o de una evolución resultó esa perfección de la vida del hombre? ¿Ves que es una necedad? Y mira, Miguel, yo quiero compartirte algo brevemente para entender un poco esto, porque sé que hay muchas personas que nos están viendo aquí que dicen que la ciencia no se asocia con Dios. Pero eso es un acto de ignorancia, Miguel. ¿Puede repetir eso, por favor? Es un acto de ignorancia decir que la ciencia se excluye, que se aparta de Dios. Ok. En la época de la Reforma, antes de la Reforma, hay una época que se llamaba la época del oscurantismo. Era una época de esclavitud, no solamente de la esclavitud del hombre, sino del intelecto. No por nada Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando la Reforma llega y en la Biblia se le es dada al pueblo, los movimientos de Reforma en Suiza, en Ginebra, empiezan a crear escuelas para enseñar a los niños a leer. Y esos niños empiezan a leer la Biblia y encuentran en Salmos y en Proverbios, observa a las hormigas trabajar. Y encontrarán otra parte que dice, mira, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y tú sabías, mira, qué interesante. De esos versículos nacen dos científicos holandeses protestantes. Uno inventó el microscopio para ver cosas pequeñas como una hormiga y el otro inventó el telescopio para ver la gloria de Dios. Y sabes que nosotros pensamos, no, los científicos ni uno cree en Dios. ¿Sabes que es una tal mentira? ¿Cuáles nombres son algunos de los científicos? Hay 100, pueden buscarlo en internet, 100 científicos que han cambiado el mundo. Si tú tienes un teléfono, es gracias a una persona que creía en la palabra de Dios y que estudió. Interesante. Las telecomunicaciones, por ejemplo, Nikola Tesla. ¿Qué podemos decir de Nikola Tesla? O sea, ese hombre fue un ingeniero físico nacionalizado estadounidense, cristiano. Otro nombre, Francis Collins, que es 1950, contemporáneo, es el padre de la genética. Él fue el descubridor del ADN. Sí, todos ellos cristianos, su fundamento es el cristianismo, el estudio independiente, el querer explorar conforme a un fundamento de la educación que es hay un Dios. Isaac Newton, creyente, teólogo, inventor. Mira, te voy a leer algo que dice un artículo de María Mitchell. Dice, creía que las revelaciones de la Biblia y la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia no están en conflicto. Si parecen estarlo, o sea, estamos hablando de la ciencia y la Biblia, es la ciencia y Dios. Si parecieran estar en conflicto, dijo, es porque no se comprenden ni el uno ni el otro. Ahora, ¿me te das cuenta por qué fue una ignorancia el ateísmo? Es una ignorancia, es por no comprender ni lo uno ni lo otro, son ni necios. La misma ciencia. Y ahora viene la palabra. Y lo dice en dos, en el Salmo 14:1 y el Salmo 53:1. Necio es el que dice que no hay Dios. Dice, y quiero complementar lo que dice este versículo, se corrompieron, dice. Claro. E hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Ahora, mira, el punto es, quito a Dios de mi educación, quito a Dios de mi manera de ver la vida, de mi cosmovisión, quito a Dios, viene lo que te comenté hace un momento. Puedo cambiarlo como yo hablo, puedo creerme un animal, puedo creerme un niño, es más, sabes que lo que tengo aquí no es vida. Empiezan todas esas leyes que hoy estamos teniendo en los países. Ese es un fundamento. ¿Sabes qué decía un predicador antiguo? Decía, el ateísmo es algo tan raro que ni los demonios cayeron en eso. Interesante. Ni los demonios, porque ellos reconocían a Jesucristo como Señor y temían cuando Jesús les hablaba. Incluso la nueva era cree en un ser supremo, divino, sí, poderoso. Es este punto, el ateísmo es una necedad, es una necedad. Es como creer que explotó una imprenta y se armó este libro. Es así de necio. Ahora, solo un dato más ya para pasar a otro punto. Dice, los premios Nobel, desde 1901 a 1990, el 64% los ganaron cristianos evangélicos. Se les dio ese premio por sus descubrimientos, por su aporte a este mundo, 64% fueron cristianos. Y el 22% fueron judíos que vivían en naciones cristianas como Estados Unidos. Interesante dato. O sea, ¿dónde están los ateos? ¿Dónde? Exacto, uno que otro, por uno que otro. Es más, y en los sitios web colocan, no, por ejemplo, colocan que Isaac Newton fue un ateo, pero fue teólogo, escribió más de la Biblia que inventos. Eso es muy interesante. Ahora, vamos a ver un poquito esto, Miguel. Adelante. Tres puntos por los cuales las personas son ateas. Número uno. El primer punto es no veo a Dios. Y si no veo, no creo. Y Jesús le dice, no, bienaventurado al que cree sin ver. Sin ver. Y es más, mira, cuando creó Dios a Adán, Adán no lo vio crear nada. Como vemos en el relato del Génesis, cuando Dios creó todo, él era la deidad creando, hagamos al hombre. Después dijo, cuando ya había creado el lugar donde él iba a vivir, y él abre sus ojos, pero lo primero que ve es a su creador. Y por fe, dice, él es mi creador. Tenía que creer también que todas las cosas que veía, que tocaba, que olía, eran creadas por el primer ser que sus ojos vieron. Y él veía con los ojos de Dios. Su manera de ver una planta, un animal, era con los ojos de Dios. ¿Ahora entiendes por qué es tan clave en la educación eso? Si tú ahora entiendes que todo es de Dios, tú empiezas a ver todo con los ojos de Dios. Aún la maldad, como vamos a ver dentro de un momento. Mira, el primer punto es no veo a Dios en ningún lugar. Ese es uno de los... Y ya, bueno, ya lo hemos respondido. Es necio pensar eso. Es Salmo 53:1. El otro punto es que los ateos quieren desligarse de la responsabilidad de sus actos. Ellos no quieren dar cuentas a nadie. Yo quiero vivir como yo quiero, como yo deseo, y yo no te voy a aceptar que un ser superior a mí me diga cómo tengo que hacerlo. Pero Romanos 1:20... Es un ataque directo a la ley de Dios. Claro, al gobierno de Dios. Al gobierno, en realidad, de Dios. El hombre está enemistado con esa ley. Está enemistado con Dios y su gobierno. Por eso Jesús le dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el gobierno, el reino, la autoridad de Dios se ha acercado a ustedes. Mira, Romanos 1:20 dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. O sea, no me vengas tú como ateo a decirme, yo no creo en Dios porque no lo veo. Su poder, su deidad, se hace claramente visible. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No vengas a decir como ateo de que no lo veo a Dios y no existe. Es claramente visible la existencia de Dios. Entonces, y el tercer punto por las cuales las personas optan por el ateísmo, y este punto yo puedo decir que es uno de los más entendibles. En una entrevista que le hace Larry King, un periodista muy famoso en Estados Unidos, muchos años con su programa, lo entrevista también a un gran predicador que es John MacArthur. Y fuera de cámaras, MacArthur cuenta de que el periodista le dice, es judío el periodista, y le dice, no creo en tu Dios, le dice. Y MacArthur le dice, ¿por qué? Porque hay mucha maldad en el mundo. No creo que haya un Dios que tú dices, todopoderoso, misericordioso, lleno de amor, compasión, y vea que un niño es abusado. Y vea el dolor y muerte cada día, cada segundo en este mundo. No creo en tu Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué respuesta puede dar? Porque esa incluso no solamente ateos se harían esa pregunta. Sí. Todo ser humano podría hacerse esa pregunta. ¿Sabes? Nosotros los cristianos optamos por pasársela la bola a Adán, a Eva o al mismo diablo y decimos, ¿sabes qué? El culpable es el diablo, ¿sabes qué? El culpable. Pero cuando yo paso esa bola y digo, tú la tienes, Adán, no, fue su culpa. Adán dirá, no, la mujer que me diste. No, la serpiente. No, pues si nos pasamos, empezamos a pasar la bola. Decimos, ¿y qué acaso Dios no controla? Es como una casa desordenada. ¿Y el Padre dónde está? ¿Por qué no pone orden? ¿Dónde está Dios? Ahora, ¿te das cuenta por qué uno de los puntos más aceptables del ateo? No voy a decir que se tiene que aceptar y por eso está bien que seas ateo, sino que digo que es un punto comprensible en el cual, como cristiano, no tenemos que decirle, los misterios son de Dios, olvídalo, algún día los harás. No, tenemos que leer la Biblia y decirles por qué hay maldad. Hay respuesta. Mira, espero que el tiempo nos dé. Solo vamos a ver tres versículos. Esto es un tema hermoso, pero vamos a verlo en tres versículos. Isaías 45. Yo sé que lo que vamos a decir ahorita, Miguel, es una herramienta muy útil para todo cristiano que alguna vez le digan, si existe Dios, ¿dónde está cuando matan, abusan a un niño? ¿Dónde está Dios? Vamos a ver por qué hay sufrimiento. Isaías 45, vamos a leer el 5, 6 y 7, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Ahora, atento a esto, Miguel. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Alguno diría, bueno, ¿Dios es el creador de la maldad? Claro, vamos a explicarlo. Mira, vamos a ir a Romanos 3, Romanos 3, 5. ¿Sabes que hay un punto interesantísimo en el libro de Job? Que Dios lo dice, le dice a Satanás, hiciste que le haga a Job. Me volviste hacia Job, le dice. En otras palabras, en este mundo, Miguel, por eso dice, recalca a Dios, no hay otro Dios, yo soy el único, yo soy el único. Él está queriendo decir, no hay nada fuera de mi control, soy soberano, no me sorprende el pecado, no es algo que se me haya escapado de mis manos, no es algo que ahora estoy nervioso y tengo que buscarle una solución. No. Ahora, mira, Romanos 3, versículo 5, dice, con respecto a la violencia y a la maldad que hay en este mundo, con respecto a esto dice, y si nuestra injusticia, o sea, y si nuestra maldad, y si el sufrimiento, y si el dolor existente en esta tierra hace resaltar la justicia de Dios, hace resaltar. ¿Y de qué manera hace resaltar? Vamos a ir a Romanos 5. Romanos 5. Nos vamos a ir directo a Romanos 9, 22. Aquí es más claro y dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Ahora mira, el versículo 23 tiene la respuesta del sufrimiento, el dolor, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces, en otras palabras, Miguel, Dios permite el sufrimiento, está bajo su control, porque es a través de ello que Él desplegará su gloria, no solo a este mundo, sino al universo entero. Las riquezas de su gloria. ¿Cómo podemos entender qué incluye esas riquezas? Esa es una excelente pregunta, Miguel. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Y los ángeles que están frente a él, Isaías dice que decían, santo, santo, santo. Estaban anonadados de la majestuosidad de Dios. Santo, santo, santo. Pero no sabían que él era misericordia. No sabían que él era paciencia, amor, perdón. Y por ello, él elige vasos de ira. Los seres humanos y este planeta en donde el dolor aumenta, donde el dolor es increíble, y Él usará ese dolor para demostrar y desplegar su gloria y decir, yo soy Jehová que perdono tu maldad. Yo soy Jehová que tomo tus pecados y los echo al fondo del océano. Te perdono, enemigo mío, y te hago mi hijo. Y al hacer ese acto, el universo entero no solo dirá ahora santo, santo, santo, sino también dirá grande en misericordia, en bondad. Amén. ¿Te das cuenta ahora por qué la maldad? Y si eso explicamos a nuestros amigos ateos, tiene un sentido, tiene un sentido. Y bajo ese mismo sentido de que Dios tiene solución para la maldad, entra Cristo Jesús como el Redentor, como el sustituto del ser humano. Y también no podemos nosotros quitar a Jesucristo de nuestra cosmovisión, de nuestra vida y de la educación. Tenemos que tener en cuenta su primer advenimiento y su pronto regreso en nuestra forma de vivir. Y el punto final, bueno, sé que el tiempo nos ha agarrado, pero la ley de Dios también es importante e indispensable para ver el mundo que nos rodea. Cómo caminar en este mundo. Cómo relacionarnos el uno al otro. La ley de Dios es, por eso decía en Deuteronomio, se las nombrarás, se las enseñarás, se las atarás para que lo recuerden. Díselo todos los días a tus hijos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo incluir a Dios en nuestra vida? Así como Adán despertó y vio una creación hecha y a su ser creador, nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a ver una luz preciosa que es nuestro Padre Celestial. ¿Cómo no incluir a mi amo y Señor si Él me compró de la esclavitud? ¿Te imaginas? Nosotros somos como siervos que hemos sido comprados de un amo perverso como es Satanás. Y aún en mis decisiones y aún en cualquier cosa que haga, consideraré primero a mi amo y Señor, que no se conformó solamente en ser mi amo y Señor, sino que me dice, hijo, amén, entra al reino. Amén. Yo no puedo excluir eso. No puedo excluir eso, Miguel. Mi vida tiene que ser de acuerdo a lo que me amo. Mi vida está, dice Pablo, para agradar a Dios. Ese es el punto del cristianismo y de la educación. Dios en el medio, en el centro, el inicio, el final, el alfa y el omega. Dios, Cristo, su ley, su gobierno sobre nosotros. Amén. Hermano Miguel, quiero hacer una última pregunta. ¿Qué llamado Dios nos está haciendo con este estudio? A mí, a ti y a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo y oyendo. En Mateo 5, capítulo 5, versículo 13, Dios nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, si cambiamos nuestra visión, nuestra manera de ver la vida, sacando a Dios y usando sabidurías humanas, la sal se desvanece y no solo se desvanece, sino que es pisoteada y echada afuera y es hollada por los hombres. El cristiano hoy más que nunca, frente a todos estos movimientos, frente a todas estas corrientes, está llamado a ser sal de la tierra. Amén. Sal de la tierra. Y sabes que para terminar, Miguel, sabes que una vez una persona me dijo, mira, pero sabemos por las profecías que este todavía no es el momento final. Y se me vino un versículo a la mente de Jeremías. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo será con los cuando corres contra caballos? Es ahora donde el cristiano tiene que ser sal y luz de la tierra y no esperar un momento más difícil. Ahora, es hoy, tiempo. Es hoy donde tenemos que levantar el estandarte de hay un Dios todopoderoso, creo en Él, vivo para Él. Es el momento. Amén. Muchas gracias, hermano Miguel, por este hermoso estudio, hermosa reflexión acerca de la existencia de Dios y el valor de su palabra. Gracias a ti, Miguel. Que Dios le bendiga donde quiera que va. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado. Deseamos que este estudio sea de gran provecho para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos en la próxima.